Repaso 3. Página 143. Actividad 8. A. Escucha a dos estudiantes latinoamericanos, Mario y Rosa, comentando sus impresiones sobre España. ¿Cuánto tiempo lleváis en España? Yo hace solo 3 meses que vine de Perú. ¿Y tú, Rosa? Yo ya llevo aquí 1 año. ¿Y qué idea teníais de España antes de venir? Bueno, yo esperaba encontrarme una gente muy seria. Es la idea que yo tenía de los españoles. Gente seria, fría, algo tristes. Pero ahora veo que no, que los españoles sois muy alegres y que os gusta mucho divertiros. Es curioso, pero debe ser uno de los pocos países del mundo donde un fin de semana te puedes encontrar con un embotellamiento de tráfico a las 2 de la mañana, porque está todo el mundo en la calle. ¿Tú también creías que éramos tristes, Rosa? No, en absoluto. La idea principal que yo tenía de España era la de un país muy tradicional, un país donde la familia, la vida familiar, era el centro de todo. Que padres, hijos, tíos, sobrinos se juntaban muy a menudo. Y bueno, sí se juntan, pero de vez en cuando, y desde luego mucho menos que en Colombia. En España la gente se junta más con los amigos que con la familia. Efectivamente. Además, las familias no son ya tan numerosas como antes. Bueno, eso me llama mucho la atención. Las parejas españolas tienen muy pocos hijos, 1 o 2 como mucho. Sí, es una pena. ¿Y qué es lo que más os gusta de España? Si os gusta algo, claro. A mí me encanta España. Y lo que más me gusta... Bueno, hay muchas cosas que me gustan, pero si tengo que decir una, el paisaje. ¿El paisaje? Sí, es tan variado. Desde el norte, Santander, Asturias o Galicia, al sur, a Andalucía. Con esa variedad de colores, verde, el rojo de la Mancha o el blanco de los pueblos de Andalucía, y colores siempre muy vivos. Sí, a mí también me sorprendió el paisaje. Es más variado de lo que yo pensaba, pero lo que más me gusta y lo que más me ha sorprendido es el ambiente que se respira. Me parece increíble que después de una dictadura tan larga haya tantísima libertad. Es comprensible, no fue la gente la que impuso la dictadura. Pero bueno, tiene que haber algo que no os guste, o que no os guste tanto. Pues sí, la actitud de algunas personas que te miran un poco mal por ser latinoamericana. No son muchos, pero los hay, y produce una sensación muy desagradable. ¿Te pasa también a ti, Rosa? Bueno, en mi caso es diferente. Como soy colombiana, no notan que soy extranjera. Y no sé, quizás lo que menos me gusta es la burocracia, todo lo relacionado con cuestiones oficiales. Les encanta pedirte documentos inútiles y hacerte ir una y otra vez para solucionar cualquier tontería. No lo sabes tú bien. Ahí parece que dejas de ser ciudadano y que no tienes ningún derecho, solo deberes. Para mí eso es lo más desagradable.